Reflexiones en la venganza será terrible. Bueno, mañana vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado aquí, pero acerca del cual he encontrado nuevos datos. El tema es el de los cátaros. Los cátaros florecieron allá por el siglo XII, principios del XIII, en la región sur de Francia, lo que hoy se llama el Languedoc. En aquel tiempo no se llamaba Languedoc, se llamaba Provenza generalmente. Y bueno, son las provincias del sur de Francia. Y comenzaron descreyendo de la Eucaristía. Ellos creían que Jesús hablaba en imágenes cuando hablaba del pan, por ejemplo, y entonces no comulgaban. Descreían de la cruz. En realidad no creían que Jesús había sido un hombre. Hacían toda una cosa un poco abstrusa de la encarnación del Hijo de Dios de un modo más que humano, y descreían que una criatura de carácter divino pudiera haber sido ajusticiada en la cruz. Arguían del siguiente modo: decían, si tu hermano ha sido ahorcado, no se ve bien por qué demonios habrá de venerarse la soga. Y entonces descreían de la cruz. Todo esto sucede allá por el año 1200 aproximadamente. Había un papa muy, muy severo, el papa Inocencio III, y había incluso algunos señores de ciertos condados del sur de Francia. Recordemos que en ese entonces el rey de Francia no tenía demasiado poder, la nación estaba todavía en formación, los varones tenían gran poder, que poder que competía con el del rey. Y entonces había algunos que protegían a estas gentes, llamados los cátaros, pero también llamados los albigenses, porque era en Albi donde había prosperado esa creencia. Los llamaban también los búlgaros, vaya a saber por qué demonios. Los búlgaros siempre han tenido mala prensa, algún día hablaremos de esto. Y aquella creencia empezó a cundir en toda la Occitania, que así se llamaba también aquella región. No eran mala gente en realidad, no eran mala gente. Detestaban, eso sí, la cópula, y creían, como creían también los gnósticos, que el mundo era obra del demonio. En realidad los gnósticos no creían esto, sino que creían lo siguiente. Ellos, me refiero a los gnósticos, pensaban que el mundo había sido... Pensaban lo siguiente, pensaban que había un Dios lejano, despreocupado casi del destino del hombre, difícil de acceder, y que ese Dios primordial, casi inactivo, había dado lugar a un segundo grupo de dioses, y que este segundo grupo de dioses había dado lugar a un tercero, y que tercero al cuarto, y así hasta 365. Siendo cada grupo de dioses y de ángeles de un grado de divinidad menor. El último de esos dioses sería el creador del mundo. Un dios, un demiurgo, cuya divinidad tendía a cero. Los cátaros redondamente creían que este mundo era obra del demonio y que el Dios verdadero, apiadado de la suerte de estos hombres creados por el demonio, había mandado a su Hijo Jesucristo. Pero que en realidad no era un hombre de carne y hueso, sino una especie de alma, una especie de ilusión. Y que realmente no había sido crucificado. Bueno, se podía crucificar a una criatura no humana. Bueno, desde luego era una herejía para los católicos de aquel entonces. Y el Papa Inocencio III, que era un tipo medio mal llevado, le envía una carta a Raimundo de Tolosa, que era el conde de Toulouse, y que en cierto modo protegía, o si no los protegía, por lo menos toleraba a los cátaros. Y en esa carta les decía que por favor terminara con eso, y lo amenazaba redondamente con la excomunión, lo amenazaba con levantar a los príncipes vecinos en contra de él y despojarlo de todas sus tierras, etcétera, etcétera. Esta carta tenía copia al rey de Francia, que entonces era Felipe Augusto, y a los varones más caracterizados. Ahora bien, era época de cruzadas. Jerusalén ya había caído. Durante todo un largo siglo se habían organizado todas clases de cruzadas que habían fracasado por una razón u otra. Y en estos días hablaremos también de la primera toma y saqueo de Constantinopla, que no tuvo lugar a manos de los sarracenos, sino a manos de los cristianos de Venecia, que iban a una cruzada y en el medio del camino resolvieron que era más negocio invadir Constantinopla por los negocios que había que no lanzarse contra los sarracenos, que bien tenían a Jerusalén y donde podía haber muchos beneficios de orden espiritual pero pocos de orden material. Pero de eso hablaremos en estos días, prometo también. Estos eran los cátaros. Los cátaros tenían además una especie de rango superior a los que, a cuyos integrantes se les llamaba perfectos, que bueno, vivían en la indigencia, vivían en la más absoluta castidad, y eran merecedores de un cierto rito que se llamaba consolación, y que ejercían desde luego un mentorazgo moral acerca de hacia el resto de las personas. Pero en el sur de Francia eso era muy popular. La gente adscribía con cierto entusiasmo aquello. Hay un monje, el monje de Clairvaux, que empieza a predicar en contra de los albigenses, un poco a instancias del Papa Inocencio, y empieza a contar que escupían sobre el crucifijo, que comían a los niños crudos, no exagero, que violaban monjas y que cometían toda clase de atrocidades, incluso la de vomitar sapos y culebras por su boca. Uh-huh. Lindo muchacho, ¿no? Sí, lindo muchacho. Y entonces al Papa Inocencio se le ocurre armar una cruzada, en época de cruzada, pero ya no para liberar al Santo Sepulcro, sino para ir contra otros cristianos. Y así lo hace. Simón de Montfort encara esa cruzada. Como sucede en todas las cruzadas, otorgaban indulgencia plenaria a aquellos que participasen de ella. Se llamaba tomar la cruz, ir a la cruzada. Y ahí iban tipos que habían sido excomulgados, atorrantes, y además mucha gente de fe, pero por supuesto también bandoleros que aspiraban al saqueo. Y así marcharon contra el sur de Francia, cristianos contra cristianos, y para anticipar solamente una de las atrocidades, la ciudad de Vensier, que tenía 20.000 habitantes, fue sitiada, fue violado su cerco, de un modo que contaré mañana, y fueron matados todos los habitantes. Todos los habitantes, 20.000. Lo mataron a todos, lo mataron. Y allí es donde surge la famosa frase que alguna vez hemos repetido aquí, que es: matadlos a todos, que Dios elija a los suyos. El señor de Amaury habría pronunciado esas palabras, que probablemente no fueron históricas, como suele ocurrir con esas frases demasiado famosas y demasiado oportunas, más bien obra de los glosadores que no de la realidad misma. Pero así fue. Después empezaron a saquear, y mejor dicho, a asolar ciudades, pero resulta que las ciudades se les rendían, y entonces ya no tenía lugar el saqueo. Razón por la cual muchos de los cruzados empezaron a desertar. Habida cuenta además de que el plazo indispensable para obtener las indulgencias y el levantamiento de excomuniones, etcétera, y perdón de ciertos crímenes, era de 40 días. De manera que cuando pasaron 40 días y vieron los tipos que no pasaba nada, se empezaron a rajar. Pero, de todas maneras, la cruzada terminó con los cátaros. Una secta que de todos modos estaba condenada a terminar, porque si consideraban la cópula como algo indigno y la procreación realmente como algo poco deseable, toda vez que traíamos a un niño a un mundo que era obra del demonio, es obvio que esta secta estaba destinada a desaparecer por propia pobreza demográfica. De todos modos, así fue. Mañana, si ustedes me permiten, hablaré de algunos detalles, pero que son sobrecogedores de esta cruzada de cristianos contra cristianos. El rey Felipe Augusto de Francia se abrió, no quiso participar, fue un hombre bastante malvado también, pero muy político, y no quería hacerse enemigo de gusto. Quería que el trabajo sucio lo hicieran los representantes del Papa y de la Iglesia. Tengo otras promesas también. Hablaremos de esta toma de Constantinopla que hicieron los venecianos. Y fue muy curioso porque la flota iba hacia Tierra Santa. Y de golpe alguien recibe una oferta del emperador que había sido destituido para que hicieran algo a favor de él, y tentados por los tesoros de Constantinopla, que era a la sazón la ciudad más rica del mundo, se dieron vuelta. Atacaron Constantinopla con una hazaña mucho mayor de la que usaban para atacar a los sarracenos. Cual no quiere decir ni menos ni más. Pero veremos mañana cómo se afanaban las reliquias, veremos cómo se afanaron, por ejemplo, un diente de Cristo en la adolescencia, los pañales en que fue envuelto el niño Jesús, una de las tres coronas de espinas que existen, la túnica de la Virgen, la rueca en que la Virgen hilaba, mucho, ¿no? Y cosas por el estilo. El saqueo fue brutal, no quedó nada de Constantinopla. En Santa Sofía los muchachos entraban y como la mesa del altar estaba hecha con materiales preciosos, la rompieron a mazazos y se repartieron los pedazos. De un gigantesco velo que colgaba del techo, que estaba entretejido con oro y de plata, no quedó nada, se lo repartieron. Se repartieron imágenes sagradas, quemaron libros, quemaron pergaminos. Y desde luego afanaron joyas y violaron. Y se cubrieron de oprobio los caballeros venecianos y los francos, que eran mitad y mitad. Los venecianos eran los que ponían los barcos de alguna gente. Y los francos, desde luego, estaban anotados. En una cruzada que se llamó Cruzada de los Pobres, y que realmente no fue sino una cruzada de saqueo. De eso hablaremos también los próximos días. Hoy no hablaremos de nada, mitad porque temo estar más obtuso hoy que de costumbre. Insisto en pedirles perdón, pero a lo mejor podemos inventar algo. Tampoco está Jorge Dorio, que está enfermo. De manera que este ha de ser un programa mejor que los demás, ante la ausencia por lo menos de dos de nosotros, ya que, como se sabe, nosotros brillamos por nuestra ausencia más que por nuestra presencia. Hay muchos lugares donde nos contratan para no ir. Son contratos bastante buenos. Mejores que los otros. Mejores que los otros. Siendo mejor nosotros en la ausencia que en la presencia, es obvio que nos pagan más por no estar que por estar. Desde luego, a veces no nos es posible faltar. Por compromisos contraídos con anterioridad, debemos ir. Y entonces es ahí donde nos disculpamos y decimos que si bien en cuerpo estamos presentes, nuestro espíritu está ausente. Y prometemos que en una próxima oportunidad No dejaremos de estar muy lejos de allí. Se nos quejan algunos de los presentes diciendo que ellos se han costeado, por ejemplo, desde Luján o desde lugares muy lejanos, solamente para no vernos. Uh-huh. Y que nuestra presencia allí es una especie de desengaño y de defraudación. Claro. Bueno, sepan ustedes de disculpar nuestra presencia. Pero les prometemos que en lo sucesivo estaremos ausentes muchos días para satisfacción de nuestros amigos y favorecedores. Dicho lo cual, me pregunto, ¿a quién demonios dedicar hoy esta ausencia total, o al menos parcial, a que negarlo, de un tema inicial? No cabe dedicar esto a los cátaros, puesto que apenas si los hemos nombrado, y mucho menos a los venecianos y a los francos que tomaron Constantinopla, porque la verdad es que no se lo merecen. Tampoco a los griegos que estaban dentro de Constantinopla, porque también eran una manga de atorrantes. Uh-huh. En el momento de llegar los venecianos y los francos allí, acababan de matar 2 emperadores en una semana. Y por ejemplo llegaron a nombrar un emperador porque lo vieron en la plaza y tenía buenas pilchas. Tú que tienes buena ropa, sé nuestro Basilio, le dijeron. Y el tipo se miró y dice, la verdad que sí, que estoy bien empinchado. Duró un día, porque lo mataron. Pero qué día. ¿Cómo? Hay días que justifican una vida. Qué día. El otro había durado 2 días. Bueno, así son las cosas. ¿Qué discos tenemos? Es menester escuchar a... Orgullo de Criollo. Para Jorge, que está escuchando el programa, seguramente. ¿Te gusta? Horacio Salgano, Baldo de Lío, Orgullo Criollo. Orgullo Criollo, el Orgullo Criollo. Lo tocó el sordo días pasados. Lo tocó el sordo días pasados. No muy pedido, ¿eh? No muy pedido. Y no sé qué demonios. No sabe si le gusta. No sé si me gusta mucho. Tampoco sé si tiene algo que ver con todo esto que hemos dicho. Uh-huh. A no ser de que... Mire, después tiene No te perdono más por Ilustra Fugazoy de Mari, por ahí le gusta un cacho más. Ese me gusta un cacho más. Pero ese irá ya por 1 menos cuarto, más o menos. Bueno, está bien. ¿Eh? Escuchemos Orgullo Criollo dedicado a los que están enfermos y no vienen. Uh-huh.